pájaros, pajaritos, pajarones. Los pájaros que están como descontrolados. No sé si tuvo la posibilidad de ver el cielo. Se acercan golondrinas, las palomas cantan más fuertes, los gorriones están felices. Que había conseguido en el San Cayetano el pájaro del Espíritu Santo. Canciones con pájaros referidas a pájaros. Y por ejemplo, ¿qué trajo? El y pájaro la... Gómez, suponga, seis. No. Son todas aves hoy, sobrevolando el estudio. Vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Ya hizo caca. Arriba de la mesa. En la mesa, tú se da cuenta. ¿Por qué me trae este pajarraco acá? Me lastimaste cuando me mentiste. Y usted lo trata de esa manera, pobre pajarito. El pajarraco de sí, del Espíritu Santo. El señor pájaro, la señora pájara. Paloma San Basilio, ni siquiera me acordaba que existía. ¿Cómo no? Paloma San Basilio. Hay que avisarle a esta chica que al pollo hay que matarlo antes de comerlo, ¿no? Mire que los pájaros están descontroladísimos. Ajá. ¿Qué hacen los pájaros? ¿Se chocan entre sí? Se chocan, se gritan cosas, hay un caos ahí arriba. Pío, pío, pío, pa. Pío, pío, pío, pío, pa, que pa, que pi. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Que no me venga con alegría obligatoria de que porque es primavera tengo que ser feliz. No, soy un infeliz y punto. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Seguramente habrá muchos escabeados. Mucho beodo suelto por la calle. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. ¿Por qué me dice primavera y le pone como un acento especial? A mí ya me tiene cansado de solo transcurrir una hora que estoy despierto de ese día de la primavera, todas las manifestaciones de alegría que hay. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor. Yo por las dudas me pongo off, tengo un ajo en el bolsillo, llevo alcohol en gel, yo tengo miedo a todas las enfermedades. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Bien, estoy viendo que sale el sol, está despejado, un día precioso, volvió la primavera, ¿eh? No, no volvió nada, no volvió nada, sin frío afuera, usted no se imagina. Usted no se imagina. Usted no se imagina. Laura Westcam. Roxana Latorre. La batalla de las lindas. Usted no se imagina. La batalla de las lindas. Roxana Latorre. Ex bomba sexual de otras épocas. ¿Se le escapó una de esta, en serio? Primero se le escapó, sí, una Lola. El Manchester City derrotó al West Ham, que no es Laura West Ham. Laura West Ham pasó por el quirófano para hacerse una cirugía estética. ¿En qué parte del cuerpo fue? En la nariz, sí. ¿Cómo pero le va a si quedar? No tiene... Bueno, ella no ¿nariz? No, sí, tiene nariz, pero creo que no tiene una prominente nariz. Laura Westcam. Roxana Latorre. Son como admiradoras del Tigre Caballero. ¿Ah, sí? Sí. Roxana Latorre, tu traición da asco. ¿Qué aire familiar tiene Laura Westcam con Mickey Vainilla? Dice Fernando, ¿hay algún parentesco? Se nos va, mirá, ya sí, pero... la bueno, no, que estoy... No, que recién termino de comer. No, que la pizza estaba muy rica y se no, escapó. Guille, no lo voy a correr yo. Sí, va, anda vos, cabo Vanina, anda vos. El señor, ¿a dónde va? ¿A dónde cree que va? Por favor, deténgase, deténgase. Que somos monos, se lo dijo Darwin y lo sostienen los especialistas. Somos unas especies de monos que han desarrollado ciertas habilidades. Ahora, ¿qué pasa con el gorila? Había como 3 o 4 muchachos de estos. Estudios más avanzados sobre la Fundación Libertad llegan a la conclusión de que algunos hombres descienden del gorila y... del mono relojero. Podemos decir que muchos de los integrantes de dicha fundación involucionan, llegando a ser de nuevo gorilas. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. No sé si vendrá una tataranieta de Darwin. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Creo que van a traer unas monitas, ¿no? Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Ahora, ¿qué pasa con el gorila? ¿Y qué dijo la investigadora? Dijo que para eso ni la ciencia tiene una respuesta. Ah, no, no. Pogo no. ¿Hace pogo con Green Day usted, doctor Lucho? ¿Cómo? ¿Hace pogo con Green Day? ¿Sabe lo que es pogo? Pogo no. Saltar, digamos, al ritmo de la música, descontrolar. No, lo veas. Porque no me gusta mucho el deporte a mí. Sí. Pogo no. Sí. Un recorrido. ¿No tiene elongación acaso? Y uno se va perdiendo con el tiempo. Que yo ya estoy grande, si no juego medio seguido, machancho. Si hay algo que tiene la juventud de hoy en día es que está perdida, ¿eh? Está perdida completamente. Veo en los parques muchacho tomado de la mano y hablando de amor. La pone triste de ver tanta alegría, tanta efusividad. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Te da la sensación de que ahora, como viene la primavera, tenemos que ser todos felices, y no. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Si es de primavera, hay felicidad. Ahora estamos en el invierno nuevamente. Día de la primavera, sí. Bien, y ya regresamos al frío. Es como el día de la madre. Es un día. Es un día. Solo un día. Un domingo, y listo. Traña, Gergo, usted que está aquí, que se hace el importante cuando habla. Quedamos en que él es locutor profesional con matrícula. Uno de los galardones más prestigiosos que se entregan en Alemania. Puro título lo suyo. Sí. Linda voz, modulan bien. Para ver algo igual al casino de Rosario hay que ir a Las Vegas. Me gusta su vocabulario, Gergo. Ah, bueno, gracias. Sí. Yo aprendí a hablar desde muy chiquito, en realidad, a los 2 o 3 años. Modulamos bien. Ah, modulamos muy bien. Claro, no nos convencen de todo. Ahora vamos a convencer a la audiencia modulando de esta manera. El maestre caboclo, Dailia de Itaparica. Todo legal traje yo. El maestre caboclo, Dailia de Itaparica, de Bahía. No, a ver, dígame bien. Fico assiste en voce, que obviamente se entiende todo. El portugués se entiende todo. Fico. ¿No? El pimpi es el líder de la barra brava y se agarra trompadas con el pijín. El jefe dice que va a llover. Tanto anoche como antenoche, sí. La luna cómo estaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Como una tacita con las dos puntitas para arriba. No llueve entonces, no llueve. Juan. Solo viento. El jefe dice que va a llover. Pero hace un sol que agárrate. No quiero ser botón, pero ¿qué pasó con la luna en forma de tacita a la cual refería Juani? Es un chanta ese. Por favor. Me equivoqué en estos conceptos. Confié en, digamos, en saberes que no comprobado científicamente. Donde yo particularmente me encargo de tratar de estafador. El jefe dice que va a llover. El jefe dice que va a llover. Yo digo que sí va a quedar bien. Yo digo que sí va a quedar bien. ¿Sabe por qué intuyo que puede llegar a caer alguna gota? ¿Por qué? Porque vi un perro con el lomo hacia abajo, hacia la vereda, tratando de pedir agua. ¿Vio cuando los perros piden agua? Ya lo dijo Tuzán, puede fallar, ¿eh? Puede fallar. Y falló. El jefe decía que iba a llover. Jessica Sirio me parece que come bastante carne y Sofía Sámolo también. Cuando le muestran el osobuco a Jessica Sirio se vuelve como loca. Y el humor fácil y lascivo me invadieron y creo que me van a acompañar el resto del día. Sí. Que mezcle ciencia con sensualidad. ¿Qué le parece, Gergo? No le voy a decir otra vez el nombre del premio mayor porque ustedes se me ríen y dicen, me dicen mala palabra. Por favor, ¿qué está diciendo, Gergo? La concha de oro. No tuvo ningún decoro, no hay que decirlo. Y es la verdad que un vulgar de cuarta, pero bueno. y todavía estamos buscando datos de la teoría de la relatividad y de la teoría de la ley de gravedad. Diga la verdad, ya la tiene. Lo que está pensando es cómo contarla de manera sensual. Y lo que pasa es que es difícil, digo, contar la teoría de la relatividad de una manera sensual es complicado.